Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690. Operando allí en la 690, nuestro compañero Julio Pardo y aquí en la retaguardia, Braulio Domínguez. Hoy se ha venido con un echarpe rojo. Me hace acordar, parecen, viste, cuando es las fiestas de julio de allá en Pamplona. Ah, sí, sí, sí. Que se ponen ese cuello rojo. Sí, sí. Y le falta la boina nada más. Y salir corriendo. Y salir corriendo atrás de un toro. Y salir corriendo atrás de un toro. Pero bueno, por ahora tiene la bufanda esa, el pañuelito rojo. Le queda muy bien. Muy bien, Juli. Braulio. Bueno, Ernestina, buenas noches. ¿Cómo buenas estás? Buenas noches, Luis. Bien. No me vas a decir que tenés frío, porque no hace frío. Ah, bueno, rompo mi columna de lo que iba a decir sobre el frío. Bueno, la saco. No, vos tenés que hacer, viste, como el yoga. No tengo frío. No tengo frío. Y te tenés que autoconvencer de que no tenés frío, aunque haga frío. Tengo mucho frío, Luis. Tengo mucho frío, quiero decir. Bueno. No te convencí entonces. No. Bueno, ¿cómo andas? ¿Qué me querías decir del frío? No, eso, nada. Horrible. Verano espectacular. Sí. Nadie va a creer en el futuro que en agosto hizo un invierno terrible, porque bueno, las fotos de la semana pasada, hasta no sé, para matar hasta el sábado mismo fue impresionante el calor que hizo. Y bueno, ahora volvimos a la cruda realidad, estamos realmente todavía en invierno. En invierno. Estamos padeciendo las consecuencias del cambio climático. Ni más ni menos, esto es por, ya lo dijimos, lo decimos siempre por nuestros medios alternativos, sí. Esto es por desmontar la selva, esto es por apoyar un modelo de sojización que necesita desmontar no solo la selva y muchos lugares y sacar de ese lugar a todos los seres vivos que haya, sino que también las consecuencias de la megaminería, la minería extractiva a gran escala. Sí, sí, totalmente. Todo eso. Bien, nosotros ya tenemos al primer oyente, la primera oyente que está, me dice, escuchando al lado de la estufa y con la hornalla prendida. Cristina, qué suerte que tiene. Saludos a Cristina, bueno, y afortunada ella. Sí, sí, seguro, nosotros acá, arrancando el programa. Bueno, hoy tenemos un programita que esperemos, como siempre, nos dé espacio en esta hora para cubrir todo. Vamos a tener... veremos si podemos charlar con alguna de estas personas que están sufriendo este desalojo violento, inhumano, porque ya es inhumano, por más de que quieran disfrazarlo de cualquier cosa allí en el barrio Papa Francisco, en Villa Lugano, al lado de la Villa 20, y bueno, a ver cómo la están pasando, qué es lo que necesitan y de qué manera podemos un poco revertir todo esto que están ellos sufriendo en estos momentos. También estuvimos ayer lunes, estuve yo en el Hospital Durán en una conferencia de prensa donde una serie de organismos que agrupa a esto que se llama Mesas Todos por el Banco, que es en defensa del Banco Nacional de Datos Genéticos que el Gobierno Nacional quiere trasladar después de casi 20 años, porque creo que el banco empezó a funcionar en el año 84, 85, y lo quieren trasladar ahora a un nuevo edificio que hicieron allí, por donde estaban las bodegas Giol en Palermo, en la avenida Godoy, en la calle Godoy Cruz, que no sería quizá el problema del traslado físico, sino lo que implica todo eso. Así que después vamos a escuchar un audio de la directora donde cuenta un poco cuál es el problema. Uh-huh. ¿Qué más tenemos, Cristina? Hoy sería el cumpleaños número 100, si estuviera entre nosotros, y sigue estando en realidad, de Julio Cortázar. Bien, vamos a ver si podemos escucharlo un poco y recordarlo, ¿no? A Julio Cortázar. Pero como tenemos bastante para hoy, y no sé si llegaremos. Ah, sí, también tenemos en la segunda media hora. Vamos a ver si también tenemos una comunicación telefónica con un viejo militante político, sindical,

su color político piensa que estamos en contra, cuando estamos a favor de todos. Queremos trabajar para todos y lo estamos demostrando todos los días, porque este equipo así se constituyó, así fuimos puestos cada uno en su lugar. No es casualidad. No se puede trabajar en identidad por casualidad. Se trabaja por convicción y formación. Entonces, es por todo esto que nos estamos defendiendo para seguir adelante. Y nos sentimos muy acompañados por ustedes. Y les digo a todos, a la doctora Moratini, que siempre estuvo al lado nuestro incondicionalmente, a los señores diputados, tanto por la ciudad como por la nación, y a todos los organismos de derechos humanos, que los valoro enormemente, que ojalá en este tiempo, y si nos queda más, podamos seguir acercando a los jóvenes con su realidad biológica y podamos abrazar a cada una de las abuelas y que puedan recuperar por lo menos una parte de sus hijos, de sus nietos, que es muy importante. Bueno, les doy gracias a todos, agradezco que esté mi equipo acá. Bien, entonces estábamos escuchando a la doctora Belén Cardoso. Ella es la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Y por qué esto? Porque el gobierno no solo va a trasladar, porque ya hay una ley, si bien no está reglamentada, y ahora cuento lo de la reglamentación, que en otro pasaje la doctora y otras personas que estuvieron en la conferencia de prensa contaron. ¿Por qué no es solo eso? Porque a partir de esta ley, cuando la reglamenten, o ya la tienen que promulgar, primero, sacan la universalidad de lo que representa la posibilidad de que cualquier persona acuda a la base de datos, ¿sí?, del banco, para hacerse estudios si tiene dudas de su filiación, si tiene dudas de su identidad. O sea, solamente lo limitan para aquellos que están considerados como delitos de lesa humanidad. O sea que ya pone en un plano distinto a cualquier otro ser humano que haya podido o haya tenido que pasar por una situación de pérdida de identidad por los motivos que sean, no necesariamente porque en la época de la dictadura fueron apropiados, se los impide. Y además lo limita porque corta hasta el 10 de diciembre del año 83 a todos los que quieran averiguar su verdadera identidad. Entonces, esto, y además, lo que también explican, este Banco Nacional de Datos Genéticos, al estar en un hospital municipal, en un hospital del gobierno de la ciudad, con personal del gobierno de la ciudad, con sus profesionales, sus trabajadores, que entre paréntesis no saben qué va a pasar con ellos, porque el traslado es de los equipos, del banco, de todos los datos y demás, pero no del personal. Pero eso debería estar garantizado como trabajo, digo, de estas personas. En todo caso, le tendrá que garantizar Macri dentro del Hospital Durán, donde quedan, o dentro del sistema de salud de la ciudad, donde quedan. Porque el gobierno nacional, con este traspaso, no le garantizan nada a ellos. No le garantizan nada. Y además, el peligro de quiénes van a manipular todos esos datos ahora que hay, la base de datos y demás. Además, al estar en un ministerio que es político, ¿no?, lo que también comentaban, bueno, ¿quién garantiza que mañana en otro gobierno los que estén manejando ese ministerio se desocupen, se desentiendan o no les interese? Es exactamente lo mismo que hicieron con la apropiación de los espacios de memoria, donde se los sacaron a un ente autónomo, autárquico, para solamente disponerlo ellos. Entonces, todas estas cosas que tienen que ver con el tema de derechos humanos, el tema de la verdad, de la justicia, no pasa a ser una cuestión de Estado, pasa a ser una cuestión de un gobierno, arrogándose todos los derechos. Pero lo otro que también denunciaron en la conferencia de prensa de ayer es que justamente una de las personas que reglamentó esta ley es una profesional médica que responde a los intereses de un laboratorio privado. que responde a los intereses de un laboratorio privado. ¿Qué quiere decir? Que todas estas personas que nosotros decimos que no van a poder acceder al banco de datos para hacerse su averiguación, sea por lo que, por el motivo que sea, salvo los que consideren que son apropiados por delito de lesa humanidad, van a tener que pagarlo ese examen. Lo veía venir. Ya cuando dijiste privado, enseguida pensé, claro, que poner hay un billete. Hay un acuerdo donde una médica, que es la que hizo toda la reglamentación de esta ley, a su vez tiene intereses en uno de los laboratorios que se dedica a hacer esto. ¿Sí? O sea que... Más claro imposible. Esto estaba muy tapado porque, salvo honrosas excepciones de organismos de derechos humanos, ¿sí?, como ayer estuvo Mirta Baravalle, no estuvo Nora Cortiñas, pero también apoya. Hay asociaciones de detenidos desaparecidos. Asociación de detenidos desaparecidos. Están la APEL, la Asociación de Profesionales en Lucha, el colectivo militante Memoria Militante, Hijos La Plata. Hay otra organización que es muy importante y tiene que ver con esto que decíamos, que es la Agrupación por los Derechos Humanos Quiénes Somos, que es una organización que se dedica a recolectar los datos, a juntar a todas aquellas personas que se les sustrajo su identidad, no por la apropiación por mano de la dictadura, sino antes incluso, o después, que no solamente han sido apropiados, o no porque hayan sido apropiados, sino que quizás fueron cedidos y fueron anotados como hijos propios de muchas personas, y hoy están reclamando su identidad. Hay más de 3.000 personas en el país hoy buscando su identidad de estas personas, y no necesariamente son personas que fueron apropiadas por la dictadura. O sea, ellos saben que no son hijos de sus padres, y ellos están buscando sus verdaderos orígenes. Bueno, hasta ahora, en el Banco de Datos Genéticos, en el Hospital Durán, podían ellos gestionar dentro del banco, buscar sus antecedentes. Ahora van a tener que acudir a estos laboratorios privados, ¿no? Bueno, por supuesto esto, como decía, salvo honrosas excepciones de algunos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, todas las organizaciones afines al gobierno, Asociación de Madre Plaza de Mayo, Línea Fundadora, con estas excepciones, Abuelas y demás, están a favor de esto. O sea, ellas mismas están poniendo un límite a personas que han vivido y han sufrido la misma situación que vivieron ellas, o que están viviendo las abuelas, las madres, o sus nietos recuperados, o que todavía faltan recuperar, y les están impidiendo a otros seres humanos que están en esa misma igualdad, en el sentido de querer averiguar su verdadera identidad, y no lo pueden hacer. Así que bueno, por supuesto nosotros lo estamos dando a conocer, no hay muchas informaciones al respecto. Un poco ayer, y no porque le interese el tema, sino por esta mezquindad de la situación de cómo se contrarrestan las noticias cuando afectan al gobierno y cómo lo aprovecha. Ayer, por ejemplo, estuvo Canal 13, estuvo en el programa de Nelson Castro La Noche, lo pasaron, estuvo bienvenido para la información. Sí, pero el oportunismo siempre mediático de los medios es asqueroso, como el oportunismo mediático de los medios afines al gobierno, que taparon absolutamente toda esta información de lo que está pasando con este Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, vamos y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y lo que teníamos previsto, ya estamos en comunicación con Sonia. Sonia es una habitante allí del barrio Papa Francisco, que ha sufrido junto con tantas otras personas este brutal desalojo con represión, y queremos que nos cuente en qué estado está. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis y Ernestina, te saludamos en Otras Voces, Otras Propuestas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, estoy más o menos, no digo bien ni mal, pero estoy ahí triste. Y se entiende. Claro que sí, se entiende. ¿Estás ahora allí en el barrio? Sí, te escucho. ¿Estás allí en el barrio ahora? Sí, estoy acá en el barrio, estoy en el acampe. Y bueno, ¿qué les puedo explicar? A ver, sin palabras, para mí sin palabras, con lo que me pasó a mí y me pasó a la toma. Uh-huh. Es una tristeza muy grande. Y nada, y tenemos que seguir luchando acá por una vivienda digna, uh-huh, ya que el gobierno nos desalojó con la excusa de allanamiento, y ahora hay que seguir adelante. No tengo que bajar los brazos ni los compañeros de acá. Uh-huh. Ustedes están llevando a cabo un acampe en las afueras del predio de lo que era el barrio, ¿es sí, así? Sí, sí, sí, exactamente. Y bueno, me imagino ahora con esta situación del frío, los niños, o sea, no están teniendo ningún tipo de atención, así como lo había previsto el gobierno cuando planteó, el gobierno de la ciudad planteó un desalojo con asistencia correspondiente. Pero ustedes no les han dado ninguna ayuda. No, a nosotros no nos dieron ninguna ayuda. Vino ciudad, vino de nación, pero realmente, la verdad, no aceptamos nada porque no es la solución que te dan. ¿Cómo se llama esto? Hasta vivienda transitoria y hoteles, pero es lo mismo quedar en la nada. En sí, a la larga, a la corta, quedamos en el aire igual, porque en algún momento nos van a empezar a sacar, ya que los varaderos donde van de ciudad empiezan a maltratar a la gente, empiezan a hacer daño psicológico a la gente, discriminándoles, ofreciéndoles un subsidio de 1.800, donde no te va a servir de nada, porque para fin y al cabo 1.800 no alcanza nada. 1.800 pesos de subsidio. 1.800 pesos de subsidio, ¿para qué le dan? Por día, en todo caso, le tendrían que dar 1.800 pesos de subsidio. Ojalá fuese por día. Claro, porque no tienen vergüenza. Sí, eso es mucho. Y hay mucha gente que realmente necesita. Ahora estamos, son las 8 de la noche, hay bastantes vecinos que vinieron, que fueron de las viviendas así transitorias, vinieron. Porque vinieron a dar su diálogo, su testimonio, uh-huh, que les tratan mal. Le tratan mal y más a los chicos, les empiezan a discriminar. Están tirados por los pasillos, no hay cama, en el piso. Ni papeles, son vigilados. A ver, llegaron al extremo de ser vigilados por cámaras, uh-huh, por la seguridad, según ellos, por ellos mismos. Pero claro, en fin, es así. Una pregunta, ¿y dónde están esos paradores? Parque Chacabuco, Avellaneda, los parques. Sí, claro, Avellaneda, los hoteles transitorios, más o menos. Serían. Claro, claro. Te cuento, a ver, ¿cómo es la composición de tu familia? Y antes de que vos estuvieras allí en ese predio, ¿dónde vivías? Yo vivía en Pompeya. Yo había visto la toma por tele y bueno, yo me animé porque yo vivía alquilando. Pagaba 1.500 una habitación. Y para en vez de pagar 1.500 una habitación, preferí comprarme un ranchito y hacer mi propia casa. O sea, vos tuviste que comprar ahí el terreno, tuviste que pagar. Exactamente, sí. ¿Y a quién se lo compraste eso? Y a una vecina que había tomado ahí también. O sea que fue la toma de la toma. Claro, exactamente. Esa persona tomó y después hizo unas parcelas y se las vendió a ustedes. Sí, era un pedacito, no era una parcela, era un pedacito que a ella le correspondía, porque en ese momento había mucho quitamiento, mucho miramiento, mucha discriminación, pero pese a todo eso fuimos luchándola y la compré. ¿Y vos compraste el terrenito y qué te pudiste construir allí? Yo pasé noche, en la noche, el martes 23 sería de febrero, fui ahí, me empecé a quedar ahí, chupé frío, chupé hambre, chupé sol. Claro. La lluvia, el tiempo estaba mal. Pasé todo ahí por fin de tener mi casa. En sí, ese sí. Momento no era tan lindo. Poco a poco se fue tranquilizando, se fue luchando internamente entre los vecinos, porque ahí era la lucha internamente. Claro. Y bueno, poco a poco fue tranquilizando, empezamos a abrir calles amplias también por la noción, ¿viste? Que las ambulancias, los bomberos, uh-huh, si alguna situación está mal, no puede entrar en un pasillito de un metro, no puede entrar un camión. Uh-huh. Empezamos a abrir 4 metros de calles. Claro. Con la condición que entren autos. Pero esa lucha, ese extremo de todos los vecinos, se dieron sus terrenos, fue en vano, porque vino el gobierno y lo arrasó con todo. Yo había construido en mi casita en material, privándome de cosas, uh-huh, de no comprar mi ropa, de privarme muchas cosas y privar a mis hijos para tener una casa, de la noche a la mañana me lo sacan y me quedé, y si, inclusamente sin avisar, dijeron que era un allanamiento. Claro, un allanamiento, sí. Bueno, yo acepté que allane porque había mucha delincuencia. Y acepto todo eso. Uh-huh. A los 10 minutos o 5, dieron la vuelta y dijeron desalojo. Yo había comprado una puerta nueva para estrenar, ni siquiera la pude estrenar en la casita que yo armé con tanto esfuerzo. Lo tiraron abajo y me dijeron, señora, usted tiene que salir ya. ¿Pero por qué? Porque hace un allanamiento. Después de poco, y le volví a preguntar, no es un desalojo. Me tuve que salir con mis 3 cachorros y mi perra. Uh-huh. Porque no me daba tiempo de sacar alguna cosa. Después dijeron, van a volver a entrar a sacar sus cosas. Bueno, porque van a volver a entrar. Yo me quedé tranquila ahí, pero ya al final ya no nos dejaban entrar. Yo tuve que luchar con la policía para poder sacar mis pocas cosas. Cuando ya dijeron que iba a un desalojo. ¿Pudiste llegar a sacar algo? Sí, pude sacar algo, pero no. En sí, yo quería salvar mi casa. Claro, claro, sí, obvio. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Por tantos esfuerzos que hice, me privé de muchas cosas y no. Y ahora vieron cómo entró la topadora casa donde, en el sector donde estoy yo, que era sección 8, que habían venido a censar todo eso, la comisión de la vivienda, toda esa parte donde estaba yo, ya estaba todo edificado. Uh-huh. Con material de 2 pisos, pero se ve que no les importó nada y empezaron a derrumbar todas las casas. Y ahí actuó claramente tanto la federal, la gendarmería como la metropolitana. La federal y la metropolitana y la gendarmería. Claro, claro, claro. Ahí no hay responsabilidad de uno solo, sino de todos. No. Tampoco no avisaron, tampoco mostraron la orden de desalojo. Nada, lo estudiaron bien. Había una jueza, diputada, no sé quién era, juez o secretaria de una jueza, que vino diciéndole, abran calles, para que sea, para que tratemos de quedar, para que se quede el asentamiento. Está bien, nosotros estamos de acuerdo que abran calles, para que se pueda urbanizar. Pero a la vez era una trampa, porque entraron de todos lados, no nos dieron a tiempo a nada. Uh-huh. Era una trampa. ¿A qué hora fue eso, Sonia? Yo me tenía que ir a trabajar el sábado, fue a las 8 de la mañana, entre 7 y 8 de la mañana. Pero hubo comentarios que desde las 5 de la mañana se había firmado la orden, 2 de la mañana se firmó la orden y a las 5 de la mañana empezaban a venir la gendarmería metropolitana a rodear el perímetro. Sí. Fue muy rápido porque la vez pasada, en febrero, marzo, también se hizo otro intento y esta vez hubo legisladores y organizaciones y mucha gente que pudo evitarlo al menos. Claro, no nos dieron tiempo a nada. A nada, no nos dieron tiempo. Incluso en el sector donde estaba yo, las familias que salieron a trabajar normalmente. ¿Qué te vas a poder pensar que van a venir con una topada y te van a sacar? Cuando ya están todas las calles anchas, se estaba tratando de urbanizar el barrio, estaban abiertas, calles, pasillos amplios, como ellos quisieron. Pero, ¿qué te ibas a imaginar? Nada. Sí, yo estoy sí. de acuerdo en un allanamiento porque hay chorros, hay delincuencia, todo. Estoy de acuerdo. Pero menos entra con esa excusa para que te saquen lo único que pudiste construir. La ilusión de tus propios hijos, la ilusión de mis hijos para que puedan tener una pieza, uh-huh. una casa digna. Seguro. Ahora, ¿dónde los tengo que exponer? ¿En la calle? No. Me tuve que dejar a mi casa, en la casa de mi prima o a algún familiar para no traerles este sufrimiento acá. Me chupé 6 meses de frío y ahora exponerlos no. Prefiero chuparme el frío yo luchando por una casa digna que exponerlos a ellos. Bien. Sonia, bueno, están ahí entonces. Van a hacer mañana una marcha. Van a ir del obelisco a la jefatura de gobierno, ¿puede ser? Sí, sí, en eso sí. Estamos organizando todas las organizaciones sociales, todo el movimiento, para hacer un scratch en la legislatura, claro. Marchar todo y reclamar para mí es una masacre, porque uh-huh. hubo niños golpeados, mujeres maltratadas, a mí me maltrataron, uh-huh. después también hubo niñas discapacitadas, golpeadas, embarazadas, hubo muchas cosas que ni siquiera se dieron a conocer en la televisión, decía un desalojo en paz, y no era así. Sí, sí, hay algunas fotos que no son de los grandes medios, que sí se ve cómo fueron, ahí fue toda una ocupación militar prácticamente, ¿no? Claro, pero volvemos a los años 70, 80, que me acuerdo que mi mamá me contaba que entraban los militares a golpear. Así es, sí. Bueno, aquí es indignante. Tuvimos el tristemente Cacciatore, que fue intendente en la época de la dictadura, que hacía exactamente lo mismo con todos aquellos que estaban viviendo en asentamientos, en villa, y los terminaban, bueno, también reprimiendo y echándolo, los cargaban en un camión y los tiraban de la General Paz para el otro lado, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Sonia, te agradecemos, a disposición en lo que necesiten, en información. Sí. Solo, no sé, queremos decir que sí, hay dos lugares que están pidiendo ropa para los chicos, justamente, para las personas, porque muchos se han quedado sin nada, sí. Que es en la calle... Uno es en Constitución, en Pavón al 1300, 1368, que es de una organización social, el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha. ¿El FOL? El FOL, sí, sí. Está juntando ropa. Y el otro lugar queda en Cenillosa 2092, esquina Cobo, allí por un poco más, sí, Parque Patricio, Pompeya. Sí. De 12 a 18 horas, allí, ajá. Bueno, quien pueda ayudar en llevar ropa y demás para... Mucha está para ustedes, que como vos decís, muchos se quedaron sin nada porque arrasaron con todo, ¿no? Dale. Yo conozco algunas acá, incluso del FOL, como me anunciaste, conozco a los compañeros y voy a hablar con ellos para poder traerlos acá. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Yo quería que vayan a difundir los medios, porque a los medios tampoco no les dejaron entrar. Exacto. Taparon, así es. Todo, quisieron, sí, sí, tapar con un desalojo en paz. Y no, gracias. Es así. Muy bien. Bueno, por favor, háganlo difundir. Así, en eso estamos, sí, sí. No. Estamos, dale, de acuerdo. Gracias, buenas noches. Gracias. Fuerza. Chao, gracias. Bueno, terrible, ¿no? Horrible, no es fácil. Horrible. Uh-huh. Horrible. Porque. Toda esta promesa de. Ese era un predio lleno de autos de la policía, es decir, autos secuestrados, y que tenían todo esto, la tierra y el agua estaba contaminada con plomo, y por ende los niños, las personas que viven, uh-huh, ahí también, nunca se concretó el relevamiento de salud, nunca se concretó ningún... Uh-huh. Ellos, digamos, son 6 meses, como comenta Sonia, que estuvieron especulando con esta oportunidad, con, no, este, además, con, esto, con esta salida, pero, bestial para, pero esta además gente. Que estuvieron esperando la oportunidad por ser zona liberada, porque antes de esto, la policía, ni la metropolitana, ni la federal, ni la gendarmería se han preocupado, justamente como decía ella, que puede haber habido algún grupo de delincuentes que se dedicaban a robar ahí, a las barritas y demás. Se necesitó que mataran a una chica, parecería que estuvieran buscando la excusa, o lo mandaron para que pasara eso, para que... Como argumento para decir, ahí viven todos delincuentes, viven todos chorros, hay que arrasar con todo y liquidar con todo, ¿no es cierto? Y totalmente, es... aparte la confusión que plantean las fuerzas cuando entran, ¿es un allanamiento o es una orden de desalojo? ¿A cuál responde? Sí, ¿a cuál de estas cuestiones? Sí, porque si responde? Vos ves después las imágenes en televisión, las topadoras no las traes en 2 minutos, una topadora están ahí preparada y lista, no van a 100 kilómetros por hora por la calle para llegar rápido. Eso ya estaba listo y estaba todo. Por eso ella misma dice, el que conoce el predio ese, evidentemente entraron por varios lugares y los rodearon desde los distintos lugares para impedir que pudieran hacer algo. Bueno. Mañana a las 9 de la mañana, entonces, está convocada desde el Obelisco hasta la Jefatura de Gobierno esta marcha por diversas organizaciones de la Corriente Villera, uh-huh, el Frente de Villas, sí, en, sí, Lucha, sí, muchas organizaciones que están apoyando también a estos vecinos y vecinas que, como decíamos recién, ¿no? Parece que en la Comuna 8 hay personas que no tienen derecho a nada. Bueno, vamos con algo quizá un poquito más agradable, por lo menos como parte de un recuerdo. De las gotas. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Parece una gotita en lo alto del marco de la ventana. se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse, y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada, una viscosidad en el mármol. Hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós. Otras voces, otras propuestas. Escuchábamos este audio de Julio Cortázar. ¿Cómo se llama esto? Aplastamiento de las gotas. Bien, impresionante. Hoy es 100 años. Hoy es el aniversario, el 26 de agosto de 1914, nacía Julio Cortázar, un talentoso de las letras, pero yo creo que más que de las letras, de todo lo que implica poner un sentimiento en palabras, en música, en la cabeza para... Bueno, para poder expresarse, ¿no? Y bueno, ha sido uno de los escritores más prolíficos de los años 50, 60, que en muchas generaciones fue bastante determinante, porque a partir del libro Rayuela fue como algo, un romper esquemas en una época en donde la escritura, la literatura venía muy, muy convencional, muy construida de una manera tradicional, y no se permitía hacer estos saltos de ir de una página a otra, en retroceso, avanzar, tal como los casilleros de una rayuela, ¿no? Uh-huh. Así sí, que, sí. Bueno, para todos aquellos que nos gusta la lectura, para todos aquellos que no lo han escuchado ni leído, bueno, dedicamos estos minutos a Julio Cortázar. Bien, vamos y venimos con una cortinita, Braulio. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, entonces seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y por AM690. Y habíamos dicho al inicio del programa, ¿no? Nosotros siempre tocamos alguno o algunos temas de conflictos sindicales, nos interesa toda la parte gremial, la lucha que llevan adelante los trabajadores, pero en este caso también nos gusta... tomar parte de la historia de la clase obrera que ha luchado siempre y que más de una vez no se conoce, o muchas veces no se conoce. Se puede conocer el cordobazo, el rosariazo, el viborazo, bueno, la lucha de Villa Constitución, que fueron grandes luchas en su momento de la clase obrera, ¿no? como otras. Pero hubo una donde Bernardo Bexler dejó plasmada la de unos trabajadores ceramistas de Villa Adelina, con un libro que presentó hará 10 días más o menos en el Hotel Bauen, que se llama La Batalla de los Hornos, que además tuvo la posibilidad la verdad y el lujo de que lo presentó nuestro amigo, periodista, compañero Pablo Yonto, Victoria Basualdo y Nicolás Íñigo Carrera. Y ahora estamos comunicados con Bernardo Wexler y queremos, Bernardo, buenas noches, Luis y Ernestina, te hablamos. Nos cuentes, ¿por qué quisiste escribir este libro? Bueno, la primera razón es que es una lucha de la cual yo fui partícipe. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, durante tantos años que han pasado, después de, la década del 70, donde transcurre toda la rebelión de los selamistas de la zona norte, que tenían su sindicato en Villa Adelina, yo empiezo por distintas cuestiones a tener que irme de Buenos Aires. Uh-huh. Y durante 25 años más o menos estuve fuera de Buenos Aires. Yo volví, en el 2009 a vivir aquí, y ahí tomé contacto con la nueva realidad de Gremio Ceramista, que, de todo lo que había en esa época, de esas inmensas luchas y movilizaciones, ni siquiera las fábricas estaban en pie. Y lo único que más o menos se mantenía como supervivencia de esa época era la lucha de los familiares por los obreros desaparecidos del gremio ceramista. Uh-huh. Y bueno, entonces ahí en ese contacto era como una asignatura pendiente que yo tenía en mi memoria, que tenía como una necesidad de contar una historia que desde lo físico y desde el relato estaba como sepultada, porque no quedaban las fábricas, las fábricas pasaron a la piqueta, los compañeros desaparecidos estaban recordados ahí tibiamente por el esfuerzo de un grupo de un puñado de familiares, y de las luchas no quedaba nada, porque los beneficiarios de esas luchas, uh-huh, fueron un sector de la burocracia sindical, que hoy Domingo Moreira a la cabeza, ostentan el poder de la Federación Obrera Ceramista, que la alcanzaron gracias a la lucha de los trabajadores de Villa Adelina, y que ni siquiera tiene... ¿Hola, hola? Sí. Ah, porque había como un corte. No, y que te decía que la dirigencia sindical, que está enrolada en el sector de Moyano, ni siquiera tiene interés en hablar de la historia. Yo estuve detrás de hacerle una entrevista al dirigente Máximo, y durante 4 o 5 meses me negó, pero consecuentemente, la posibilidad de entrevistarme, claro, de que lo entreviste, y hasta que una secretaria se sinceró conmigo y me dijo: no quiere saber nada, no quiere hablar de la historia. Uh-huh. Él, que era el principal beneficiario de las luchas de los trabajadores, porque él ascendió a la Focala gracias a eso, y que en un momento posaba de combativo, estaba más interesado en gozar del presente ostentoso que tenía. Y sus privilegios que le quedaron, seguro. Claro. Seguro. Y allí vos contás que hubo también en esta lucha compañeros desaparecidos allí. Sí, antes de entrar en eso te quiero contar otra parte de la historia. Primero, el libro es un relato en tres planos. Uh-huh. Es, por un lado, el plano de las luchas de los obreros ceramistas, un gremio terriblemente postergado, un gremio que cuando yo entré a trabajar en esa fábrica parecía haber entrado en el túnel del tiempo, parecía las imágenes de las películas Los Compañeros, un relato de fábricas del siglo XIX. Uh-huh. Bueno, eso era Los Adur, que era la fábrica donde yo fui delegado. Los Adur, sí. Y bueno, Los Adur era una fábrica que se instaló en el año 39 y que casi no tuvo innovación tecnológica después. No hubo inversiones, es decir, se fue agrandando y a base del esfuerzo de los obreros, que era un régimen de explotación casi semi-esclavo en las condiciones que se trabajaban. Claro. Bueno, entonces, un plano es el relato de esas condiciones como punto de partida que tuvieron los ceramistas, de terrible explotación, salarios de miseria, una complicidad entre la patronal y la dirigencia sindical a extremo, que era lo que permitía mantener a perpetuidad esa situación, y por otro lado, un movimiento obrero que prácticamente en su gran mayoría era muy parecido al gremio de la carne, digamos, eran trabajadores del interior profundo, que en el fruto de la migración se hacían obreros en este tipo de establecimientos y estaban dispuestos a soportar las condiciones que se le imponían. El otro plano es el del contexto político en que se desenvolvían las luchas de esa época. Claro. Es decir, que con el punto culminante que fue el Rodrigazo y el desarrollo de las coordinadoras de la zona norte, que fue una posibilidad cierta de constitución de una dirección alternativa al movimiento obrero que frustró el golpe de Estado. Uh-huh. Y el tercer plano es al autobiográfico, es el de un joven militante universitario que, fruto de sus convicciones políticas, socialistas, revolucionarias, decide irse a trabajar a la fábrica, como era el hábito de mis colegas de la época. Para nosotros, que en ese momento teníamos las utopías al alcance de nuestra visión, que las sentíamos próximas, que nuestros objetivos socialistas se veían a la vuelta de la esquina, uh-huh. Era un objetivo de lo más deseado ingresar a trabajar en el movimiento obrero. Bueno, entonces yo relato mi experiencia como joven universitario que decide entrar a la fábrica y que empieza a tener todo ese proceso de aclimatación a esa vida asombrosa que era para los jóvenes, para los ojos de un pibe estudiante. Claro, claro. Bueno, sí, entonces esos tres planos son los que están relatados en el libro. Entonces bien, tiene esa combinación de testimonio, testimonial, del contexto político con la crudeza de enfrentamientos que se generaban en ese momento y con las inmensas movilizaciones obreras y las conquistas que se lograban, y con un gremio en particular mostrando cómo se expresaban en ese lugar. Y sí, un gremio que no tenemos que perder de vista, que fue el único gremio de la época que logró echar a la dirigencia sindical por la movilización, por la acción directa. Los obreros se movilizaron, salieron de la fábrica, se movilizaron y decidieron que los dirigentes que tenían hasta ese entonces debían dejar de serlo. Sí, y lo decidieron en una asamblea, los expulsaron y nombraron una comisión provisoria y después hicieron una batalla formidable para que el Ministerio de Trabajo los legalice. Claro. Y es decir, que fue una lucha de acción directa y que yo no recuerdo otro gremio que haya vivido un proceso de recuperación sindical tan profundo y tan intenso y tan activo como el de los gremios ceramistas. Sí, no, en esa época quizás se podía ganar seccionales o... Pero por elecciones. Claro, sí, sí, claro. Algunas organizaciones que se hicieron en forma paralela pero a través de la lucha, pero sí, no, derrotar a la burocracia y echarla por la movilización. Pero lo que yo escuchaba atentamente, lo que decís, me venía a la memoria la experiencia de ahora, y esto puede servir para muchos jóvenes que hoy siguen o empiezan a luchar y que la dictadura quizá cortó ese periodo de la memoria histórica con muchos, ¿no? Pero que en ese momento, como vos decís, también teníamos una utopía, pero que era realidad la posibilidad de cambiar. Y no solamente se peleaba gremialmente, sino se debatía políticamente en esos lugares, ¿no? Cosa que quizá bueno, hoy... Por ejemplo, uno de los tres prologuistas del libro, que es Nicolás... Claro. Íñigo Carrera, sí, sí, sí, sí. Él plantea justamente esa cuestión. Él plantea que ahí estaba en debate tres proyectos estratégicos. Por un lado era el de la burguesía liberal, que era el proyecto que después continuaron, que en esa época era la dictadura Onganía, lo pensaba llevar a los hechos, que después lo continuó Martínez de Hoz. Y estaba el otro proyecto estratégico, que era el de la burguesía nacional, que es el que el peronismo sostenía a partir del 45, con el desarrollo del mercado interno y la, lo, digamos, sueldos relativamente digamos, superiores a los del promedio de la época, como una forma de solventar el desarrollo del mercado interno. Y el tercer proyecto estratégico que estaba en danza y discutiendo y en ese momento era el del socialismo. Él lo plantea así, en esos términos, lo que pasaba en ese breve periodo de 3 años, que en realidad es un poco más porque empezó con el Cordobazo y se fue desarrollando sobre todo a partir del 25 de mayo de 1973, pero lo que estaba en discusión era eso en Argentina. Es decir, que había una intensa posibilidad plasmada en una cantidad enorme de dirigentes, de nuevos dirigentes sindicales, en una enorme cantidad de jóvenes militantes, que justamente el ejemplo ceramista es que cuando pudieron confluir jóvenes decididos a llevar adelante sus ideas, a plasmar sus ideas, a consumar sus ideas, a sacrificarse por ellas, un gremio postergado que pedía a gritos una, digamos, un cambio de la situación, con una situación política que estaba planteando esa posibilidad, esos tres elementos se convirtieron y dieron la posibilidad de que un gremio tan postergado como el ceramista pudiera convertirse en un gremio de vanguardia, que no solo echara a la dirigencia sindical por vía de la acción directa, sino que además llegó a controlar las fábricas durante un mes. Durante un mes las fábricas fueron dirigidas por nosotros. Claro. Nosotros administrábamos la producción y conseguimos el aumento salarial de los más importantes que se consiguieron en la paritaria del 75, que fue del 150%. Bien, Bernardo, lamentablemente ya nos estamos quedando sin tiempo, pero creo que desarrollaste lo que teníamos como expectativa, que nos cuentes qué dice la batalla de los hornos. Esperemos que nuestros amigos, compañeros y compañeras que nos escuchan tengan la posibilidad de tenerlo, de leerlo, para que también las nuevas generaciones puedan aprender. Y por mi parte, felicitarlo y agradecerle todo esto que es parte de nuestra historia y que cuánta falta nos hace hoy por hoy en muchos lugares, en muchos espacios, tener en cuenta que no venimos de nada, de cero, sino que justamente estos hechos que han sucedido, que nos preceden, justamente tienen que ver con la organización que hoy ojalá quisiéramos y pudiéramos tener. Bueno, muchas gracias, y verdaderamente ese fue el sentido que me movió a escribir este libro. Bueno, gracias, buenas noches, Bernardo. Gracias. Adiós. Bien, vamos, ya estamos terminando el programa. Terminamos con una linda nota, me parece, testimonial. La verdad que se levanta el ánimo, la moral, porque exactamente, nos muestra una faceta que yo creo que mucha gente desconoce. Todo así esto que es. Se comentó, así que bueno, por eso es la intención de nuestro programa ese, ¿no? Genial. Empezar a dar o seguir dando a conocer todas estas cuestiones que han pasado, que muchas generaciones, las nuevas, no lo conocen, pero que es importante porque hace también a la posibilidad de que ellos también puedan organizarse en la lucha. Bueno, nos vamos, Braulio, gracias allí operando. Gracias, Ernestina. Le mandamos un saludo a Alicia, una amiga que nos está también escuchando, que se quede escuchando La Retaguardia, que ya viene otro programa interesante. Hoy vamos a tener especial en el horario de martes a Oíd Mortales, así que quédense para escucharlo. Chao, hasta el martes.